El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runes, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar mi solidaridad para con la canciller del pueblo bolivariano de Venezuela, Delcy Rodríguez, esa mujer guerrera que se ha plantado ante todo el mundo a pesar de todos los achaques del imperialismo y sus aliados, quien fue justamente hoy día agredida cobardemente, vapuleada y tumbada por el guardia de seguridad en Argentina cuando se dirigían al Palacio de San Martín. La canciller de Venezuela es presidenta del Mercosur, a rechazar al fascismo de la derecha que se encuentra en nuestros pueblos latinoamericanos, a esa derecha que quiere imponerse ante los países que pensamos diferentes, que hemos decidido ser dignos, libres y soberanos. Realmente, como les comentaba la semana pasada, Venezuela está como presidente del Mercosur en actualidad, pero ha habido un boicot tanto de Paraguay, Argentina y Brasil, de estos gobiernos fascistas, porque no hay otra palabra, que quieren tumbar, entre comillas, de la presidencia a Venezuela, a rechazar todo tipo de violencia, queridos amigos, y a estar alertas. No podemos permitir que regrese la derecha recalcitrante a gobernar a nuestros pueblos. El macrismo que se encuentra en Argentina, realmente el pueblo está alzado en contra del actual presidente y de alguna manera es una diplomática, es la canciller de Venezuela, de un gobierno elegido democráticamente. Aquí no hay dictaduras oficiales como las que ha sucedido en Brasil. Entonces, a defender a nuestros pueblos y sobre todo por la dignidad de los seres humanos como mujer, y que sobre todo no podemos permitir estos actos de violencia en contra de una mujer y de una canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Realmente es terrible lo que acaba de pasar, pero todo el mundo ha plasmado su voz de rechazo en contra de estos actos, en contra de esa violencia suscitada este día de hoy, por la mañana, cuando se iban a reunir en una asamblea del Mercosur. Realmente es reprochable y tenemos que estar muy atentos, queridos amigos. Por eso a pensar, el Ecuador en el próximo año se somete a nuevas elecciones para presidente, vicepresidente y también para asambleístas, a tomar conciencia, a no olvidarse de nuestra memoria histórica, de lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Con nuestros errores y virtudes ha habido muchos cambios importantes, muchos cambios en procesos sociales en nuestros países, en el Ecuador. Por eso, realmente, a pensar muy bien y a defender lo que hemos alcanzado como pueblos dignos. En la emisión del programa vamos a recorrer por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, al Parque Nacional Machalilla. También tendremos nuestro encuentro con las manos hábiles. Seguiremos promocionando, conociendo a nuestros artesanos ecuatorianos, latinoamericanos y la gente de otros países que se dedica a esta actividad productiva acá en el Ecuador. Que aportan, como les digo, a ese proceso de identitario que tienen nuestros países latinoamericanos. Justamente el día de ahora inició un encuentro cultural de emprendedores, productiva, una feria que se está realizando en el Parque Andrade Marín. Con diversos productos, usted va a encontrar artesanías únicas, maravillosas. Me he pasado esta mañana por ahí, dulces, chocolates, adornos navideños, velitas y muchas cosas más, que son iniciativa de estas personas que creen en el país, que se organizan y que mantienen esa habilidad, esa creatividad y que lo plasman a través de estas obras maravillosas como son las artesanías. Esto, como les decía, inició hoy día desde las 9 de la mañana, va a estar hasta las 7 de la noche, hasta el día jueves, hasta el día de mañana. Más tarde vamos a tener la presencia del colectivo, que son los organizadores, Los Pata Caliente y Radio Quito Tambo, Casa Taller. Más adelante vamos a conocer los promedores y ver qué es el desarrollo de estas actividades que se están realizando en el Parque Andrade Marín. Este parque queda en la 20 milla y 10 de agosto, justamente en la parada del trole de Santa Clara. Ahí al frente, a un costadito, se encuentran un buen grupo de artesanos para que usted aproveche por estas festividades navideñas a comprar productos ecuatorianos, nacionales, aportar a la producción de nuestro país y sobre todo a que usted consuma productos de buena calidad hechos por estas manos hábiles que tiene el Ecuador entero. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, cada semana, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control, también a todos los jóvenes, los guambres que se encuentran haciendo las pasantías de la Universidad Central del Ecuador, del área de comunicación, de la carrera de comunicación. También quiero invitarles a que ustedes se conecten a través de las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, pues bueno, en su tablet o en su teléfono inteligente, usted puede bajarse la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado en esta excelente programación, en excelente parrilla de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Iniciamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Siguiendo por nuestro recorrido, nos quedaremos en el Parque Nacional Machalilla.

santo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Les comento que el colectivo que estaba invitado no va a poder llegar. Y de ahí quiero realmente sí llamar la atención al municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La gente, los colectivos, los artesanos piden espacios, se les pide un montón de papeles que cumplen los artesanos, las organizaciones que quieren hacer estas ferias. Pero desgraciadamente a veces, ya cuando se les concede el permiso, ponen una serie de trabas. Y eso no puede pasar, no puede pasar porque, como les digo, estos portadores del patrimonio que están aportando al aparato productivo y cultural de nuestro país, debe dárseles los espacios necesarios. Hay algunas ferias que permanentemente están, que si bien es cierto hay una que otra artesanía, pero más de comercio, de pequeña industria, que ni siquiera se produce en nuestro país y que se les concede cada semana los espacios. ¿Qué intereses hay de por medio? No sé, pero a los artesanos productores cada vez menos tienen espacio para expender sus productos. Esta es una época del año que los artesanos productores, las organizaciones, los portadores de patrimonio pueden recaudar de alguna manera ingresos económicos, brindar artesanías de calidad, pero a su vez también capitalizarse un poco para sobrevivir los 3 primeros meses del año. Entonces sí llamo la atención, se les concede los permisos, pero después ponen una serie de trabas, van los metropolitanos y se les trata como vendedores ambulantes, sin menospreciar obviamente a la gente que se dedica a las ventas ambulantes, pero son portadores del patrimonio. Cada vez hay menos espacio para los productores, los portadores de patrimonio. Y eso es terrible, queridos compañeros. Realmente la gestión de este alcalde ha sido terrible. No hemos tenido alcalde más malo en nuestros últimos tiempos como el actual alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, también quiero hacerles una invitación. El día de mañana la Universidad Central del Ecuador, con la carrera de jurisprudencia en el Paraninfo Che Guevara, realizará el acto en homenaje a Fidel Castro. Realmente una serie de conversatorios, charlas, conferencias magistrales de recordar a este gran líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Esto va a realizarse a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. La entrada, el acceso es totalmente libre, así que ustedes, las personas que estén interesadas en conocer más profundamente al comandante eterno Fidel Castro, acudan a este acto en homenaje a Fidel, que se intitula en el Paraninfo, en el Salón Che Guevara, que está justamente en la carrera de jurisprudencia. Bueno, vamos a irnos ahora sí con nuestro primer corte musical. Con la toquilla nos vamos, queridos amigos, la bocina que justamente es de la provincia de Manabí. Se acercan los feriados, se ha decretado varios feriados durante el próximo año y para activar, potencializar el turismo en nuestro país, que es una forma de activar la economía de nuestras provincias maravillosas de este Ecuador en la mitad del mundo, con diferentes pisos climáticos, geografías, y que usted tiene que irse preparando para que usted, si desea pasar las Navidades o el fin de año, pues visite estas maravillosas provincias del Ecuador. Sin nada.

En este caso, la giganta pertenece al subámbito de la oralidad primaria en el género de la leyenda, asociada a entornos geográficos locales. Cuentan cómo se ha dado diferentes fenómenos geográficos, muchas veces personificándoles o dándoles caracteres masculinos o femeninos. Quiero comentarles, queridos amigos, justamente me ha llegado a través de las redes un gran saludo a este pueblo bolivariano de Venezuela. Y quiero mandar un saludo a Jacobo Torres, quien es parte de los trabajadores de Venezuela. Y dice así, sobre los recientes hechos que les comentaba, sobre la agresión que tuvo la canciller Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, y también el compañero canciller Choquehuanca de Bolivia. Dice, los recientes hechos donde la policía de un país hermano agrede a la canciller de otro país y negar el derecho a la defensa tanto a ella como al canciller Choquehuanca de Bolivia es la expresión de la barbarie capitalista y la soberbia de una derecha fascista que violenta todas leyes y acuerdos de convivencia y paz que deben existir entre naciones hermanas. No solo han desconocido el derecho de Venezuela a ejercer la presidencia del Mercosur con falsos argumentos legugueyos, sino que pasando por encima de la legítima y soberanía de nuestra patria, pretender despojar a Venezuela de la membresía de la instancia regional cuando nuestro país ha cumplido en un 95%, dice Jacobo, los acuerdos de integración, muchísimos más que los que los demás países signatarios han refrendado en las décadas de existencia del Mercosur. Para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela es inaceptable esa conducta altanera y agresiva contra nuestra canciller Delcy Rodríguez y el canciller de Bolivia David Choquehuanca, dignos representantes de nuestros pueblos y gobiernos. La infame Triple Alianza es hija de gobiernos espurios nacidos del golpe de Estado contra sus propios pueblos, por lo que no tienen ninguna autoridad moral ni política para desconocer nuestro gobierno, que es el producto de procesos políticos surgido de las entrañas de nuestros pueblos y el genio de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que hoy, bajo la conducción de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, se abre paso orgulloso en medio de las agresiones imperialistas y de los lacayos como Macri, Temer y Cartes, quienes con su conducta ponen en peligro la integración del sur, subordinándose a los intereses de sus naciones, a los nefastos planes restauradores del imperio. Hemos sentido con satisfacción y gratitud las manifestaciones de afecto y solidaridad de nuestros pueblos y movimientos sociales de América Latina, en especial la de nuestros hermanos de clase, de esta amarga hora de confrontación y desencuentro. El capitalismo está en crisis y saca sus garras fascistas en esta nueva agresión contra la soberanía de un pueblo digno y valiente que ha soportado lo indecible en estos años de revolución bolivariana. Hacemos un llamado a los hermanos y hermanas de la clase de las centrales amigas, a los movimientos sociales y a los pueblos a cerrar filas frente a esta inaceptable agresión y juntos defender la unidad de nuestros pueblos frente a los afanes de liquidar los sueños de emancipación que han costado vidas y luchas en largos años. Repudiamos la agresión a los cancilleres de la dignidad, David Choquehuanca de Bolivia y Delcy Rodríguez de Venezuela, y exhortamos a nuestros camaradas a rechazar tanta indigna actuación de quienes le vendieron el alma al diablo imperial por los espejismos de su esclavitud. Adelante, compañeros, adelante, compañeras, que más temprano que tarde la verdad se impondrá. En Venezuela nos jugamos el destino de nuestra América. Los trabajadores y el pueblo de la patria de Bolívar y Chávez sabremos hacer honor a nuestro legado. El presente es la lucha, el futuro es nuestro. Realmente eso nos remite Jacobo Torres y escribe Wills Rangel, presidente de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. A reprochar, realmente es terrible lo que está en juego es la unidad y la integración de nuestros pueblos latinoamericanos. Y justamente nos vamos con un corte musical, con el grupo Arawi, con la canción Somos Más. Enseguida regresamos, no se desconecte que usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad.

Buenas tardes, mi nombre es Rafael Nodarse, soy presidente en función de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, ACURE. Y bueno, un saludo muy afectuoso a la compañera Yuma Ortiz, un saludo desde Ecuador, desde Cuba, desde Latinoamérica, atraso de nuestra identidad, y estamos aquí para cumplir con la patria grande, cumplir con el pueblo ecuatoriano y con la misión de Cuba de llevar nuestra identidad cultural y de apoyar con nuestro granito de arena a todo lo que se necesite, a este gran hermano Ecuador. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Meneses, soy del grupo Mama Warmi. Un saludo muy cordial a la señora Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, compañía, estamos de regreso y les comento que a través de mi WhatsApp con el 099-967-5222 usted puede expresar sus criterios sobre esta agresión que han sufrido los cancilleres tanto de Venezuela como de Bolivia. Y a nombre de la Casa de los Pueblos también expresan su solidaridad y rechazan este acto infame por parte de los gobiernos fascistas que están rigiendo en tres países específicos de Latinoamérica: Argentina, Brasil y Paraguay. La Casa de los Pueblos, nuestra gran amiga Chabela, dice que de alguna manera tenemos que rechazar, es una agresión para todos y todas. ¡Qué bronca, qué iras!, dice, a rechazar y a seguir mandando a través de los WhatsApp y de las diferentes redes el reproche y todo lo que puede traer esta agresión a los cancilleres. Realmente no sé lo que están buscando la derecha fascista liderada siempre al imperio. Realmente son esclavos del imperio. Realmente cuando han estado en el poder ha sido nefasto lo que ha pasado en nuestros países. Realmente estoy muy indignada, queridos amigos y amigas. También de la Corporación Procultur se suma Juan Acosta y dice que hay que reprochar. Al fascismo no se lo discute, se lo destruye y punto. Nuestra solidaridad combativa y revolucionaria con hermana de Venezuela y el fascismo, vamos a darle duro. También Diego Veintimilla, asambleísta, el más joven asambleísta que tiene nuestro país en esta Asamblea Nacional en este periodo, que es asambleísta de la provincia de La Suay. Él también dice que reprocha todo este acto, mi profunda solidaridad con el gobierno, con Delcy Rodríguez y también con el compañero canciller de Bolivia, inaceptable y solo refleja la posición horrorosa de la derecha que está rigiendo en esos países. También tenemos de Tania Barahona, dice, a reprochar, a sumarnos y a unificar y con la unidad con los pueblos de Venezuela y Bolivia. También Ana Castañeda nos dice, todo el mundo repudiamos la agresión contra Venezuela y contra nuestra canciller, es inaceptable. Con unidad revolucionaria demostremos nuestra fuerza en las redes. Sería asterisco agresión en Mercosur y también asterisco Delcy digna canciller. Usted puede sumarse a través de todas estas redes sociales. Muchísimas gracias a toda la gente que a través del WhatsApp está ahí presente y mandando su repudio y reprochando toda esta agresión que han sufrido esta mañana en Argentina por la Guardia y obviamente pandados por el gobierno del macrismo en Argentina. Realmente es reprochable, queridos amigos. Nos vamos a ir con recorriendo por nuestro Ecuador milenario y nos vamos hacia la Amazonía ecuatoriana, queridos amigos. Sigan comunicándose, usted no se olvide que usted puede bajarse la aplicación en su teléfono celular, en su tablet, en mayúscula Radio CCE HD, y está conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día. A propósito, me ha llegado una invitación y quiero extender a quienes les interesen. Justamente el Partido Comunista Ecuatoriano, que está con alianza, con Alianza País, valga la redundancia, justamente Diego Ventimilla está de candidato para asambleísta nacional en el puesto 11, por la lista 35, ponte 11 en la 35, dice la invitación en la lista 35. Y justamente el día viernes 16 de diciembre se va a realizar una adhesión, una campaña de solidaridad con Diego Ventimilla. Esto va a realizarse desde las 19:30 en la Casa Colpin, ubicado en Acordero E263 y Páez. Así que se contará con música en vivo, con mucha alegría. Y tengo que recalcar algo: Diego Ventimilla ha hecho una excelente labor. Él es parte de la Comisión de Educación y justamente en esta semana hizo varias propuestas de cambio a la ley para la educación superior, muy importantes y muy válidas. Diego Ventimilla ha trabajado muchísimo con los compañeros y en defensa de las mujeres, de los LGBT, de los jóvenes, de los niños, que tengan mejores derechos y que se respete sus derechos y que exista más equidad. Diego Ventimilla, 28 años de edad, realmente ha cumplido y viene cumpliendo una importante acción dentro de la Asamblea Nacional. Así que no se olviden, este viernes 16 de diciembre, a partir de las 19:30, en Casa Colpin, en Acordero E263 y Páez, a acompañar a los que deseen a Diego Ventimilla para adherirse a su campaña, por supuesto que sí. Y recalcar, queridos amigos, no podemos ser guairapamushcas. Con nuestros errores y virtudes tenemos que defender nuestros procesos. Hay muchas cosas que cambiar. Y quiero manifestar que el Partido Comunista Ecuatoriano ha sido un partido crítico también en las cosas, porque parte de los procesos revolucionarios tenemos que ser autocríticos para mejorar y avanzar a lo que queremos, a ese famoso suma causa y o buen vivir. Y ellos fueron los que primero lanzaron la candidatura de Lenín Moreno, y también hicieron todo un plan de gobierno, que muchos de los puntos de ese plan de gobierno que el Partido Comunista propuso se han tomado en cuenta para las próximas candidaturas y sobre todo para el próximo gobierno del 2017. Entonces es importante, son los jóvenes que tienen que ir tomando la batuta, y jóvenes valientes, con esa alegría revolucionaria, decididos, con conocimiento de causa, porque Diego Ventimilla desde muy joven tiene una formación política espectacular y sobre todo con mucha conciencia, se ha preparado, sigue estudiando, es todo un profesional, pero sobre todo un tipo muy comprometido, con experiencia, trabajador y con mucha dignidad. Con mucha alegría revolucionaria y con mucha conciencia y consecuencia. Ese es Diego Ventimilla. Vamos a irnos a la Amazonía ecuatoriana. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana. Selva llena de misterio y aventura en una tierra intrigante y chamánica. Es un territorio cubierto de vegetación milenaria, donde se descubren animales salvajes que viven en bosques frondosos, que limitan con elevaciones que sobrepasan los 5.000 metros de altura, de clima tropical y lluvioso, de abundante y exóticas fauna y flora. Es un bosque de ricas maderas,

le contestaré. Anticomunista yo jamás seré. Que venga el imperialismo a tratar de convencerme, que ya yo sé a qué atenerme sobre el anticomunismo. Ya que lo pregunta, le contestaré. Anticomunista yo jamás seré. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y vamos a seguir con nuestra memoria oral, nuestra memoria colectiva, que es tan importante. Esa es parte de nuestra memoria histórica, de lo que mantiene viva nuestras tradiciones y lo que nos da una identidad como pueblos plurietnicos y plurinacionales. Y de alguna manera eso va pasando de transmisión oral de generación en generación. Y vamos con justamente, mi querido Daniel, con la cortina de memoria colectiva. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. El animero negro, manifestaciones del patrimonio cultural y material del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la cosmovisión de los afroecuatorianos se fusionan los elementos culturales andinos, hispanos y africanos en un sincretismo de las antiguas religiones con el cristianismo. Usualmente en la zona del Valle del Chota y Esmeraldas, en los velorios, las oraciones católicas son entonadas con ritmos y tambores y marimba. Es común que cuando una persona se ahoga en un río, sus familiares realizan el siguiente rito para localizar el cadáver. Se busca el animero que está en contacto con las almas y espíritus. Su saber lo hereda del padre, aprendiendo a curar el mal de ojo, el espanto y a encontrar a los ahogados. El animero o curandero fabrica un mate o recipiente elaborado en un mate, ¿no? Al cual lo bendice y rezando oraciones católicas, acompañado por el ritmo de su tambor, va invocando el nombre del muerto, pidiendo a Dios, a sus santos patronos y al río que devuelva el cadáver, porque de no encontrarlo su alma no descansará, no se desprenderá de su cuerpo. Coloca una vela o mechero en el mate y luego la arroja al río, en el sitio donde ocurrió la tragedia. Por lo general este ritual se realiza conjuntamente con los familiares del difunto. Siguen las aguas hasta donde el mate se detiene. Ese sitio es el que de seguro asomará el ahogado. Luego proceden a recuperar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Hoy, a pesar de estos tiempos de globalización y de uniformidad de pensamiento, esta práctica cultural se mantiene como parte de la identidad intercultural del país, la misma que debemos preservarla y difundirla, sintiendo ese Ecuador profundo en nuestro corazón. Esto es una recopilación que realizó Lenin Ortiz, un defensor del patrimonio y muy visionario, ya desaparecido físicamente, pero su legado de aporte sigue presente y muy importante. Esa es parte, como le digo, de los cuentos, de las leyendas, de la oralidad del pueblo afroecuatoriano. También quiero reiterar la invitación para este día viernes 16 de diciembre a las 19:30 en Casa Colpin, ubicado en Acordero E263 y Páez, la solidaridad de adhesión para la campaña de Diego Veintimilla, el asambleísta más joven y con una capacidad y una alegre rebeldía revolucionaria. Y que está muy preparado, ha hecho muchas cosas importantes como asambleísta de la provincia de la Azuay y es también parte del Partido Comunista Ecuatoriano y también toda esa solidaridad con los pueblos hermanos y los del mundo que todavía defienden y rescatan y están liberándose y exigiendo sus independencias y la autodeterminación. Realmente es muy solidario Diego Veintimilla y todo nuestro respaldo. Él está de candidato para el puesto 11 para asambleísta nacional por las listas 35. Así que es una opción, analicemos, bien por quienes vamos a votar, dar nuestro voto y reiterar, queridos amigos y amigas, que no podemos permitir que en nuestro país vuelva a la derecha recalcitrante. ¿Ustedes quieren volver a que tengamos un presidente como Lazo? No, ¿verdad? O a Cynthia Viteri, que parece, el otro día estaba un meme que decían que es la nueva Popis y el Pozo es el nuevo Ñoño. Eso dicen los memes, solo estoy diciendo, sin agredir a nadie. Porque realmente la comunicación de nuestro país, de estos programas y estos canales derechosos, cómo alimentan el odio, cómo difaman, cómo distorsionan todo lo que se está construyendo. Y las reformas a las leyes que se están dando, como la reforma a la ley de plusvalías que retomó el presidente Correa para la Asamblea. ¿Cómo han distorsionado? ¿Ustedes creen que los pobres como usted y yo, o como ustedes o como nosotros, vamos a pagar una cantidad X de dinero exorbitante por nuestros predios? No es verdad, queridos amigos, hay que empaparse, no hay que dejarse llevar por la mala información y que lo único que pretenden es acabar con todos nuestros procesos. Y no es así. Los que tienen más, tienen que pagar más. Es obvio. Esta derecha en nuestro país, la burguesía en nuestro país, realmente se ha enriquecido gracias a la pobreza de nuestros pueblos, que ahora se rasgan por los indios, por los pobres. No hay que dejarse comer el cuento. No podemos perder nuestra memoria histórica, queridos amigos. Con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos. A defender nuestros procesos. Es parte de la conciencia y de la dignidad como pueblos libres que somos e independientes. Por eso nos achacan tanto el imperialismo, porque no le cabe en la mente que hace varios años atrás, en el caso del Ecuador, hace 10 años, hemos decidido de elegir cuál va a ser nuestros caminos, con mejor justicia social, más accesos a la salud, a la educación. Estamos mucho mejor con nuestros errores y virtudes. Falta mucho por hacer, por supuesto que sí, hay que ser autocríticos también. Pero, y también quiero manifestarles que yo no pertenezco a ningún partido político, pero soy una Guarmi que estoy consciente de los procesos históricos y de lo que tenemos que defender y seguir construyendo. Eso es dejarles mejores caminos a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones. Eso no es de la noche a la mañana. Y reitero nuestra solidaridad y nuestra indignación total por la violencia que se ha suscitado esta mañana en Argentina por los fascistas, ¿no?, argentinos, en contra de Delcy Rodríguez, esta mujer valiente que representa muy bien al gobierno legítimamente elegido por democrático por el pueblo bolivariano de Venezuela, como es de Nicolás Maduro. Y también nuestra solidaridad para el canciller de Bolivia por intentar sacarlos del Mercosur. Esto va a acarrear bastantes problemas y no podemos permitir que esta unidad entre los pueblos latinoamericanos se vaya al traste. No podemos a reprochar y a sumarnos y a solidarizarnos en contra de estas agresiones suscitadas, queridos amigos. Bueno, el tiempo ha concluido. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Así es, mi querido Dani. Muchísimas gracias. Sigan, manténganse en la gran sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chao, chao. Calle Cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.